Y vamos a hacer otro tema, otro clásico de estos que son así como romanticones. Un tema de Cole Porter que se llama Begin the Begin. Y como su nombre indica, es un begin. Es un ritmo así medio latino, medio americano. Un begin, begin the begin. Thank you. tenor primero. El primer tenor. Bueno, esto era un Begin.